Pleno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, entró a la farmacia de la terminal de Retiro y pidió un Evatez. Las sandalias con altísimas plataformas la hacían crecer unos centímetros. Tenía la piel oscura del altiplano y unos 15, no más. Afuera esperaba él, flaco, el pelo modelado con gel en caprichoso flequillo, un piercing en el labio superior y dientes raleados por mala alimentación. 16, tal vez, no más. En algún baño de orín penetrante y puertas con teléfonos que ofrecen sexo, ella habrá sabido si estaba sola o alguien más comenzaba a habitarla, apretándole las entrañas. Las chicas llegan al sistema público de salud cuando ya están embarazadas, y a veces tampoco. En Salta, 23 de cada 100 bebés hinchan panzas de menos de 19 años. En Mendoza, el 22,7% de las madres tienen entre 15 y 19 años. Muchas otras son vulneradas por propios y ajenos, y se hacen madres cuando solo pueden ser desesperadamente hijas. Violentamente madres a los 10, a los 11 o a los 12. Solas de soledad inmensa, tantas pibas van a buscarse una vida a tientas, deficitarias de amor y de abrigo. Tan chiquitas salen a buscarla, con una madre que las ve irse rodeada de 4, 5, 6 más. Y ellas solas de toda soledad van a buscar aquello que nunca encontró su madre, pero se toparán con un mismo destino de maternidades tempranas, múltiples de padre, ausente o en fuga. En esa búsqueda frenética de no estar solas, tan solas, y tan en abandono en un mundo que aparece un desierto, que parece un desierto, en constante estado de amenaza. Entonces serán solas, pero de a dos. De a dos abrazados y abandonados los dos. Niños ambos y puestos a fertilizar en suelo árido, a retoñar en la escarcha. En el mientras, ella se puede morir. El riesgo que corre es dos veces mayor que después de los 19 años. Y cuatro veces mayor cuando a la hora de parir se ha vivido menos de 15. La mortalidad materna no solo no baja en la Argentina, sino que aumentó en los últimos 15 años. Y discute números perversamente como los discute en el aumento de la leche o en los muertos por la inundación. Mientras el Ministerio de Salud dice que mueren por año 4,4 madres por cada 10.000 nacidos vivos, la OMS y otros organismos sanitarios mundiales anotan un 7,7. Las chicas se embarazan de soledad, de olvido, de vulneración, de vejación, de tomar pastillas sin saber cómo se toman, de resistencia de su pareja, ocasional o no, al preservativo, de desinformación, de desengaño. Si total la vida no dura, vence ahí nomás a la vuelta de la esquina. De rebeldía, de esperanza, de desesperanza, y se mueren de pobres, de niñas, de no acceder a la salud pública, de no tener controles, de hambre, de abortos inseguros, de partos donde se den. Desde 2002 hay una ley nacional, la 25.673, de salud sexual y procreación responsable. Desde el 2003 hay un programa nacional de salud sexual y procreación responsable. Desde 2006 hay un programa nacional de educación sexual integral. Pero no hay una ley nacional contra el desencanto. No hay un programa nacional de educación para la felicidad. No hay un plan nacional de reconstrucción de la esperanza. Decenas de miles de pibes y pibas, hijos del derrumbe, tienen destino y deciden no combatirlo. Viven en márgenes concedidos, donde vivirán para siempre sin muros para derribar. Tienen hijos con sus mismos destinos y los dejarán andar por sus mismas veredas, sin rebelarse por grandes cosas. Se envenenarán con la naturaleza mutante del territorio que les tocó, pero también fumarán y aspirarán venenos otros para no sentir y pasar por aquí con la conciencia rota mientras dure la vida. Entre ellos, el 70% de las chicas no usan un método anticonceptivo al momento de quedar embarazadas. Y en plena adolescencia, desconcertada, paren 15 de cada 100 bebés que nacen por año. En Corrientes, el 30% de los embarazos son adolescentes. Sí, el 30% de los embarazos son adolescentes. Según la doctora Silvia Lapertosa, que es directora del Hospital Vidal, la provincia que gobierna Ricardo Colombi supera el Chaco con un 24,5, a Formosa un 22,6 y Misiones con un 21,6 en maternidad niña. En 2012, dos criaturas de 10 años aparecieron embarazadas en Corrientes y otra de 11 en Entre Ríos, violentadas en su fragilidad por mayores y brutalmente castigada por las instituciones. La injusticia, la iglesia impiedosa y la conciencia mediática que martilla en los discursos evitaron la práctica de la interrupción del embarazo en cuerpitos aún no desarrollados en su plenitud, con caderas de cristal que podían romperse en mil pedazos a la hora de la luz. Los ministros de salud de Corrientes y Entre Ríos aportaron su humanidad de sumidero. Si la niña ovula y menstrua, ya está preparada para parir, aunque tenga 10 años. O si la niña se embaraza, es para cobrar la asignación por hijo, aunque tenga 10 años. Meses después, los diarios de Corrientes y Entre Ríos saludaban los nacimientos, pero nadie más supo qué heridas cruzaron de punta a punta la vida de ellas. En el Hospital Materno Neonatal Madariaga de Posadas, Misiones, el año pasado murieron 4 mamás, llegadas a duras penas de zonas de arrabal, casi sin controles prenatales. Sus chiquitos nacen con muy bajo peso. Y hay días en los que dos mamás tienen que compartir una sola cama, dice la directora del hospital. Cada parto deposita en el mundo un individuo único e irrepetible, llamado a dejar una huella singular. Pues para transformar el aire que le tocó respirar, nada será igual después de su paso por la vereda o por la salita. Cada niño nacido en una villa, en una casita de lata, en un puesto rural de Formosa, en un barrio del conurbano, en el valle de Famatina, en la orilla de Rosario donde pasa el tren, cada uno está llamado a cambiarlo todo. A veces sus madres los paren sin demasiadas razones. A veces son acusadas por los teóricos del desprecio de parir en serie para cobrar subsidios. A veces los lanzan al mundo como misiles de ternura. A veces los desquieren. A veces son su arma de rebeldía. Y a veces semi-niñas, sin amor ni abrigo, pequeñas diosas en abandono. los paren para no estar tan solas ante la inmensidad que acorrala. Un abrazo así aparece y surge, nace. Un abrazo calentito ante tanto invierno. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Recorte Informativo, ya está en la mesa Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bueno, ayer estuvimos en La Plata, pudimos realizar algunas entrevistas y llegaba al ámbito legislativo la información del decreto que lleva adelante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Daniel Scioli, en relación a la emergencia en los distritos afectados por las últimas inundaciones. Algunos de los lugares son La Plata, Berisso, Ensenada, San Martín, Vicente López y La Matanza, que están incluidos en esta resolución provincial por 180 días. Así, el gobierno bonaerense se comprometió a reparar los daños producidos por el fenómeno climatológico que azotó la región el pasado 2 de abril. Bueno, es el decreto 152. Ayer se hizo un juego de copias en la Cámara de Diputados. Esto aparece por decreto en el boletín oficial. Tan solo para mencionar una vez más los distritos: La Plata, Berisso, Ensenada, San Martín, Vicente López y La Matanza. ¿Por qué hay que leer de nuevo? Porque la primera imagen que nos queda a todos es que lo que se inundó fue La Plata. Y si el decreto alcanza a Berisso, Ensenada, San Martín, Vicente López y La Matanza, es que los medios no llegaron hasta allí. Nosotros pudimos hablar con una concejal de Matanza, hablando de 900 evacuados al segundo día o después, o 48 horas después del temporal. ¿Qué es la emergencia? Para explicarlo rápido, lo que insiste Scioli es que durante 180 días se va a producir en ese tiempo una exhibición a través de ARBA de todos los impuestos que tienen que pagar aquellos contribuyentes afectados por el temporal, por el plazo de un año. Y lo segundo que es importante es que en el decreto Scioli sostiene que va a establecer comunicación con los organismos internacionales de créditos para reasignar partidas de créditos ya otorgados para reparar lo que se perdió. Y estamos hablando de casas, y casas que se puedan reparar en el plazo de 180 días. Sí, agregar también que, bueno, ayer escuchábamos a una militante del Partido Obrero acerca de la movilización de los vecinos de La Plata al Consejo Deliberante de La Plata. Se hicieron presentes en el lugar porque se están llevando adelante asambleas permanentes en los barrios ante la falta de respuesta de situaciones que son inmediatas. Esto ocurrió el 2 de abril, estamos en 18. Todavía hay familias que no tienen colchones, hay familias que no tienen alimentos. Y después del reclamo en conjunto de los vecinos, a partir de las asambleas que se vienen realizando y la toma del Consejo Escolar, del Consejo Deliberante de La Plata, se da a conocer este decreto de emergencia en varios distritos, pero teniendo en cuenta, como decías vos, de lo que sucede en La Plata. A su vez, lo que se informa a través de los medios provinciales es que la provincia se compromete a realizar obras necesarias y la implementación de acciones tendientes a reparar los daños producidos a partir de la inundación del 2 de abril. Bueno, estas obras necesarias tienen que ver con lo que señalaba anteriormente. Es pedirle a los organismos internacionales de créditos que han girado fondos que autoricen a la reasignación de las partidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que había dinero que recibió la provincia para una obra específica que ante la magnitud del evento tiene que transferir esa meta hacia lo que vos estabas leyendo recién, que son las obras específicas. ¿Qué obras se pueden hacer en el plazo de 180 días? Esa es la pregunta, porque la emergencia es por 180 días. Esto debería sumarse también a las declaraciones de hace una semana atrás, aproximadamente, de la Presidenta de la Nación, que explicaba los programas que se van a difundir y a poder utilizar por los damnificados del temporal, pero también hablaba de créditos que se iban a tomar para hacer las obras pertinentes en La Plata que eviten posibles situaciones similares. Sí. 180 días, cuando hablo de una emergencia decretada por Scioli, es que es lo mínimo que se va a reparar. Lo otro no se repara en 180 días, sino queda como una chicana bastante fácil de comprender. 180 días para resolver las cuestiones acuciantes e inmediatas. Imagino que el decreto también tiene que ver con lo que se presentó la semana pasada por parte del FAP, que fue la única fuerza que lo hizo. Y lo digo por la prontitud del decreto, porque el FAP lo que estaba diciendo es la asignación de 500 millones de pesos para resolver las cuestiones inmediatas. Y lo que hace el decreto es resolver las cuestiones inmediatas. ¿Está? No especifica la suma. Sí, e insisto, para los habitantes de La Plata, Berisso, Ensenada, San Martín, Vicente López y La Matanza, que han sido afectados por el temporal, va a haber una exhibición. Va a haber una exhibición del pago de impuestos y eso lo tiene que hacer ARBA. Ni siquiera se tiene que presentar el contribuyente. Me parece que ARBA, tomando como fotografía las zonas afectadas, puede actuar directamente. Es decir, copiando Scioli lo que se decidió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo había anunciado Rodríguez Larreta en su momento. No vengan acá si nosotros sabemos quiénes inundaron. Quien es de La Matanza es el senador Barrera. Ayer hablé con él. Y el senador, que es de La Matanza, que conoce La Matanza, no le dio demasiada entidad a lo que sucedió. Dijo que, en definitiva, lo que ha ocurrido en Matanza tiene que ver con el desplazamiento urbano de familias que se asientan en lugares que son indebidos. Pero justo ayer, en donde la Cámara de Diputados y Senadores conocía el decreto de emergencia, Barrera hablaba con nosotros de esta manera. Lo que hay que hacer es gestionar mucho. Hay que meterle mucha gestión a la gestión, valga la redundancia, pero... ¿Cómo sería eso, meterle más gestión a la gestión? Traducido para quien mira la nota, ¿qué significaría? Que hay que planificar constantemente, hay que ir viendo cómo también algunas cosas van cambiando, cómo algunos comportamientos del clima, por ejemplo, se van dando de otra manera, del tránsito se van dando de otra manera. La sociedad no es una cosa estanca, es decir, es una cosa con movimiento constante. Entonces, por ahí algo que hoy podría servir, seguramente que dentro de 5 años no serviría. Por eso hay que planificar a 5, 10 años, 15 años de aquí en adelante. ¿Eso no sería hacer política precisamente para salir en inmediatez? Digo, la política es cuando está mirando más allá de lo que tenemos enfrente, es la planificación precisamente. ¿Usted considera que se vive en la inmediatez o hay espacio en la dirigencia provincial, si quiere usted, para una planificación a 15 años? No, hay espacio para eso, y en realidad es lo que se debe hacer, y es cierto, eso es hacer política, lo demás es politiquería. Entonces, bueno, creo que trabajar en ese sentido, particularmente también, a ver, hace unos años atrás no teníamos estos acontecimientos climáticos que venimos teniendo. Entonces nadie pensaba en determinadas cosas en las que hoy hay que pensar y hay que ver cómo se adecúan determinadas cosas en función de esto que nos ha venido pasando y que nada indica que va a cambiar, sino que por el contrario, pareciera que los seres humanos estamos haciendo cosas para que esto cada vez se empeore en vez de que mejore, porque estas divergencias, estas cosas que nos pasan con los factores climáticos, en mucho tenemos que ver la mano del hombre, que estamos haciendo macana con algunas cosas. Bueno, Matanza es uno de los distritos que está en emergencia por 180 días. Y queda claro que es un tiempo necesario político para Scioli para tratar de recuperar lo perdido, fundamentalmente la iniciativa. ¿Sí? Es eso. Vamos a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Estamos en recorte informativo. Te puedes comunicar con nosotros, aunque habitualmente no pasamos las vías de comunicación, el 466-6559 o por vía Facebook, recorte informativo. O Facebook, sí. Estamos también conectados ahí. Y vamos a dar un número de teléfono a partir de hoy, que es el 15-61-31-97-16, porque hace tiempo que no tenemos un celular y por lo general, y en estos tiempos, envían mensaje de texto, que es lo más común. Entonces es el 15-61-31-97-16. Es el teléfono celular de recorte informativo, así que pueden enviar los mensajes que quieran y vamos a leerlos aquí. Recuperamos número de teléfono y vamos a tratar de recuperar voz también. También. La semana que viene vamos a estar perfecto. Tande, venimos. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la Maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones

Seguimos en recorte informativo. Hablábamos de las inundaciones, la decisión que se tomó en La Plata, el gobernador la tomó, a partir de decretar la emergencia en varios distritos por las inundaciones del 2 de abril. Nos preguntamos qué es lo que sucedió en Moreno cuando contábamos los barrios que fueron afectados por estas lluvias intensas. Por supuesto, no en la magnitud que ocurrió en La Plata y en los partidos aledaños, pero sí hubo zonas afectadas y lo hemos trabajado en este programa. Sí, en realidad nosotros hicimos una autocrítica a partir de lo que sucedió en La Plata fue de tal magnitud que perdimos de vista, y esa es la autocrítica que hicimos nosotros, perdimos de vista que 100 milímetros para Moreno es mucho, porque no hay obras. Y a poco andar o llamar por teléfono, sabíamos que en Pastorini o en la zona de Cortejarena el agua no entró a las casas, o entró un poquito. Y ustedes tienen presente que lo llamamos a Fernández, que es Defensa Civil y está en el área de seguridad, y decía, pedimos por favor que nos llamen. ¿Qué decíamos nosotros? ¿Y si no llaman? ¿Y si llaman y no son atendidos? ¿Qué registro hay? Bueno, el registro para la municipalidad ha sido cero. Cero. En la página oficial no se publicó nada referido a las inundaciones. Entonces hablamos con un militante de Nuevo Encuentro de Altos de la Reja, hablamos con otro militante de Villanueva, teníamos conocimiento de Paso de Rey, hablamos con un militante de la CUC, que trabaja en la Biblioteca Horacio Quiroga, entonces se desbordó el Arroyo Los Perros. Entonces, a poco andar, cuando digo, y en la autocrítica que no salimos al territorio, pensando en La Plata y lo que significaba ese desastre ambiental, la cuenta nos daba que había personas damnificadas que perdieron mucho o todo y la municipalidad tenía 50 colchones en depósito. Sin datos oficiales, por supuesto, ¿qué iba a hacer el aparato de prensa de la municipalidad? Negar las inundaciones. Fue una lluvia más. Está en línea Oscar Retuerto para charlar con nosotros porque a través de Facebook ha colgado una opinión que me parece importante considerarla y además discutirla con él. Retuerto, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rodón, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué hizo la municipalidad por las personas afectadas tras el temporal del 2 de abril? Mira, nosotros fuimos elevando datos que teníamos en situación bastante crítica, una lista de vecinos de un sector de Las Piñas, ¿sí? Principalmente lo que es la avenida Irigoyen, entre calle Juárez Feldman, digamos hacia el fondo, hacia la ribera, que hubo casi un metro de agua en algunas casas, una lista del nuevo asentamiento de Argentinidad que quedó todo bajo el agua, con una correntada muy fuerte, que ahí nos sufrimos una tragedia, en realidad porque los compañeros estuvieron organizados y se autoevacuaron, ayudaron a los abuelos, a los chicos más chiquitos para sacarlos del lugar. Ahí llegamos a tener 1,40 m de agua constatado en las vigas de algunas casas, que quedó a la marca el día siguiente. Evacuados en la Fundación Metas, evacuados en Los Horneros, evacuados en el Comedor La Amistad. En Atalaya, un cuadro similar. Todo lo que es la ribera de la Diagonal Madero, del arroyo de la Diagonal Madero. Muchas cuadras hacia arriba, inclusive nosotros tenemos una sede en Pereda y Diagonal Madero, donde pasa el colectivo. Las casas, digamos, de la ribera oeste, sería del lado oeste, también casi un metro de agua adentro. La situación bastante bastante complicada, ¿no? Y la verdad que de lo que hemos acercado al municipio al día de hoy, solamente ha habido alguna respuesta para cuatro familias del barrio Las Piñas, y después no hemos tenido ningún tipo de respuesta favorable para la gente. En casos por ahí críticos, más allá de que dormir sobre un colchón húmedo sin frazada ya es algo bastante bastante fuerte, sobre todo para los chicos. Por eso nosotros dispusimos en un dispositivo de emergencia, llevamos a través de la CTA, nebulizadores al barrio Las Piñas, al asentamiento de Argentinidad, porque sabíamos lo que se venía después de esta situación, de la excesiva humedad que queda en el terreno, cuando baja el agua, los pibes sin ropa, frío. Pero la verdad que es inentendible lo que está haciendo la gestión de Moreno. Mm. Hemos pedido mínimamente que manden agua para tomar a lo que es la ribera del diagonal de la diagonal Madero, sobre todo donde te digo, en Pereda y diagonal Madero, que al día de la fecha, yo estuve ayer, el agua sigue saliendo negra de los pozos, no sale con arena, sale podrida porque se juntaron los pozos ciegos con las napas. Los compañeros no tienen a dónde hacer sus necesidades porque los baños siguen todos desbordados, no se ha tomado ninguna medida para poder desagotar los pozos, para poder mandar cañones con agua. La verdad que terrible, y en un contexto en el cual nuestro intendente se jacta de firmar una solicitada apoyando la buena gestión pública del gobernador Scioli, la verdad que se parecen bastante, ¿no? Por la inoperancia y por llevar tanto al distrito de Moreno como a la provincia a una quiebra total. ¿Ustedes esperaban algo del gobierno de Hues? Y en estas circunstancias, sí, yo creo que... No te escucho bien. De alguna manera, en estas circunstancias, sí. Yo creo, mira, nosotros lo que veíamos es que, había distritos que habían informado la emergencia, ¿sí? Más allá del Gran La Plata, o sea, Berisso, Ensenada y La Plata, lo hizo La Matanza, y 24 horas después lo hizo San Martín, la Municipalidad de San Martín. Por lo que nosotros tenemos constancia, el otro distrito, digamos, en emergencia era Moreno. Hay otros distritos donde hubo alguna situación, pero no como en San Martín, en La Matanza, y en nivel, digamos, siguiente, Moreno. Pero Moreno no ha hecho nada. Ni siquiera ha informado que ha habido algunas pequeñas zonas anegadas. Y lo que se intentó hacer el año pasado después del tornado, ¿entendés? Acá no venga la prensa, acá no pasó nada, acá no hubo daños. Y en realidad lo que termina haciendo, digamos, el intendente que ha votado el pueblo de gran parte del pueblo de Moreno es... en vez de gestionar para sus representados, gestionar para las estructuras, digamos, económicas provinciales y nacionales para no sacarle una moneda. Digo, esa es la lógica con la que trabaja este intendente. Oscar, sí. Y cuando no es plata de él, digo, cuidando no sé qué, porque tampoco es plata de él, digo. El dispositivo del ANSES en los municipios que han presentado el cuadro de emergencia se los ha incorporado en la nómina de distritos con damnificados. Digo, Moreno simplemente tenía que haber hecho eso y no lo hizo. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Bien. Vos estuviste muy... O sea, tu presencia fue muy fuerte el año pasado cuando se produce el 4 de abril el tornado. O sea, lo viviste de cerca. Nos cruzamos ahí en la Sala de la Victoria. En un marco que era realmente desesperante para las familias. Y ahora nuevamente, bueno, esta situación que tiene que ver con el agua, con las inundaciones. Hay un accionar que yo observo, quería preguntarte qué pensás de esto, que ni siquiera hubo un reconocimiento del estado de inundaciones en Moreno. Digo, la página de la municipalidad desconoció esto, ni siquiera se informó. Digo, si no tengo el problema, no tengo que resolverlo. O si no lo muestro, no tengo que resolverlo. Tal cual. ¿Ustedes cómo ven esto? Porque creo que es una falta de respeto para los vecinos, pero al mismo tiempo un desconocimiento de la realidad que se vivió. En algún momento se pasó lo mismo el 4 de abril, cuando ya después desbordó y no... Bueno, algo había que hacer del año pasado. Tal cual. Pero yo creo que es una gestión que es consciente de su falta de capacidad para gobernar un distrito de 500.000 de habitantes. Yo no creo que ni Mariano Hues ni ninguno de sus funcionarios ejecutivos quiera que familias de Moreno estén bajo el agua, que pasen situaciones críticas. Yo lo que sí creo es que ellos están convencidos de que no tienen la capacidad de gestión para poder saltear momentos como estos o poder hacerse cargo de políticas públicas básicas, como la obra pública, la atención primaria de la salud. Ahora, si no están en condiciones de hacerlo, que den un paso al costado, porque acá el único perjudicado es el habitante de Moreno. Esto, digo, más allá de que por ahí vos hablas con funcionarios municipales y te plantean otra cuestión. Esto es simple, salís a caminar a los barrios, hablás con la gente está caliente en todos lados, donde se inundó y donde no se inundó también, porque las calles están hechas pelota, porque la salita no funciona, porque no hay profesionales médicos, el mantenimiento de los espacios públicos. En momentos como este, como fue el 4 de abril del año pasado, como fue con la inundación de este año, digo, bueno, eso explota y salen a la superficie un montón de cuestiones que durante el resto del año están medio solapadas. Pero esto, digo, esto es la gota que desborda el vaso, pero acá lo que una vez más queda de manifiesto, porque, digamos, sería menos leve que diga, no, esta gente por ahí tiene desidia, no, ya es una gestión desgastada, no quiere hacer cosas. La verdad que no tienen la capacidad para resolverlo. No tienen la capacidad para resolverlo. Funcionarios a cargo de áreas importantes del municipio que vienen de otras ciudades, que vienen de capital, no conocen el territorio. Esta es una gestión que no conoce el territorio. Yo lo que planteaba el otro día, lo sostengo. Yo creo, estoy convencido de que hoy en día no saben cuáles fueron las zonas críticas de la inundación en Moreno. No que se hacen los boludos. No conocen. Porque el aparato territorial del PJ en Moreno quedó hecho hilacha. Más allá de la cuestión ideológica, ¿sí?, que uno por ahí no comparte, hay algo que se destacó siempre. El aparato justicialista en la provincia de Buenos Aires fue su presencia territorial, de tener un tipo, llamarle informante, llamarle militante, activista, en cada manzana del conurbano. Eso lo perdieron. Y al perderlo, no quieren reconocer ni siquiera la existencia de los propios militantes kirchneristas, ¿sí?, con un intendente kirchnerista. No articulan con nadie. Entonces lo que quedaron es en una situación de desconocimiento tal del territorio, que durante el año, bueno, se hace un bache, un cráter en una esquina de Loma de Moreno y no se enteran y no pasa a mayores. Pero en situaciones como esta, y estamos viviendo estas consecuencias. En situaciones como esta aflora todo eso a la superficie y no tienen capacidad para dar respuesta. Ahora, ¿se da en un marco de mayor politización, unidos y organizados? Ustedes están ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Ustedes están en unidos y organizados? No, mi organización no. Algunos sí. Algunos militantes, sí, algunos dirigentes de Marcha Grande y de la CTA, sí. Estamos en estructuras que están en unidos y organizados. En el Bien. Caso particular mío, a nivel nacional yo milito en Colina, pero no es que mi organización esté en el Estado. No. Bueno, acá Colina, que está Godoy y Frais. Claro. Está Luis Godoy, está Fray, hay varios compañeros, digamos. Ellos son, digamos, como los más... Los más conocidos en el espacio. Claro, porque cuando vos decís que no hay trabajo, yo creo que hay presencia en territorio. Ahora, no hay forma de resolver los problemas en territorio, que es diferente. No es que desaparecieron las estructuras. No, acá hay una estructura. Cuando te digo que está Godoy y Frais hace cuántos años. Es decir, no es la renovación Frais, ¿verdad? Entonces, tal cual. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Presencia en territorio hay. Ahora, si hay que laburar con un Estado que tiene serias dificultades económicas para mantener lo que tiene pautado en lo mínimo, y bueno, la resultante en los barrios es que no llega esa mano del Estado para resolver problemas concretos. Ahora, en el territorio están las organizaciones, Bueno, yo tengo otra visión con respecto digamos, al enfoque que estás dando. A ver, me gustaría escucharla. Si hay algo que nosotros somos autocríticos, digo, los que militamos en el amplio arco del proyecto nacional, y somos muy críticos con muchos compañeros, y somos críticos con el gobierno mismo, inclusive, es esta falta de militancia en el territorio. Puede haber militantes en el territorio, ¿sí? Eso no quiere decir que en el territorio se milite. Ah, bueno. ¿Me entendés? Te lo digo muy fácilmente. Vos tenés una discusión en el mercadito del barrio de vecinos que están por ahí planteando alguna situación que lo tomaron de Clarín o de Canal 13, y ahí, digo, no hay militantes para dar la discusión ideológica. O no saben hacerlo, o no tienen herramientas para poder desempeñarse, o no quieren, o no los mandan. Entonces digo, eso es crítico. Vos no podés llevar adelante un proyecto, digamos, transformador del país si no tenés conexión con la base, ¿sí? Ajá. Conexión desde las políticas de Estado hasta conexión con el marco ideológico. Eso es lo que nosotros vemos que no está ocurriendo, digo. Militar de cara a la sociedad no es hacer una volanteada en la Plaza de Moreno o salir a pintar los paredones cada tres meses cuando te levanta alguien, levanta el tubo y te dice que hay que hacerlo. Y esa actitud militante la que nosotros vemos con gran preocupación que no existe. Y me parece que eso también digo conlleva situaciones como las que estamos viviendo, en que haya cuestiones que empiezan a hacer agua, y que en definitiva no se pueden resolver los problemas de la gente. ¿Por qué, Oscar, pensás que pasa esto? Este análisis que haces vos. ¿Cuál es el motivo? Vos decís, bueno, hay militancia, pero tal vez no hay trabajo en el territorio. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Falta de organización? No es falta de organización, no. Argentina creció muchísimo en cuanto a la politización de la sociedad. Avanzó muchísimo en cuanto a la actitud militante de algunos ciudadanos, ¿sí? Porque yo creo que hay mayores ciudadanos con actitud militante que militantes con participaciones políticas. Yo lo que veo es que hay una fuerte crisis en cuanto a lo que es la iniciativa política. No hay iniciativa política de parte de las organizaciones. Hay una fuerte crisis en lo que es sostener una agenda. Casi ninguna organización en el arco del proyecto nacional tiene una agenda propia, porque eso está mal. No plantea que está mal. Digo, si yo estoy convencido de que hay que tener una agenda propia, hay que desarrollarla. Si estoy convencido de que es lo mejor para el proyecto nacional y para el futuro del país, tengo que empujarla y llevarla adelante. ¿Por qué no? O sea, ¿quién me va a decir que no? ¿Qué funcionario? ¿Qué ministro? Digo, aparte, en el caso nuestro, nosotros no tenemos una estructura rentada de ninguna órbita de gobierno, así que nadie nos da órdenes. Lo hacemos por convicción, no porque somos empleados de tal o cual ministerio. Clarísimo. Bueno, no sé si querías agregar algo más. Sí. Quería decir que son 10 años de desarrollo, y me parece muy sincero por parte de Oscar Retuerto que instale la discusión sobre qué es la militancia, ¿no? Si la militancia es un régimen bien regimentado, bueno, yo no considero que eso sea militancia, eso es obediencia y disciplinamiento. Y está bien que se tome en Moreno, porque me parece que aporta y mucho la discusión sobre lo que es un sistema de medios monopólico, cómo se construye una noticia. Ahora, si eso que arriba está tan claro, abajo se reproduce en la dirección opuesta y estamos mal. ¿Qué quiero decir con esto? Si abajo se reproduce la no información o la venta de que esto es perfecto y estamos bárbaros y se muestra lo mejor, bueno, esto ya lo vengo viendo hace 17 años, Retuerto, te digo, nada más que ahora se expresa de otra manera, ¿no? Sobre todo cómo construir el relato fantástico de que vamos por el camino perfecto. Y cuando vos caminás en los barrios, que vos lo tenés que hacer, cuando nosotros vamos a un barrio a cubrir una noticia, nos damos cuenta de que hay ahí ese abandono, no hay militancia. Es abandono. Y entonces nos tenemos que preguntar qué pasó en 10 años de fuerte politización con tanta militancia. Porque si hay algo para recuperar, precisamente la mística de la militancia. ¿Y en qué se milita? Vos recién lo dijiste claramente, que necesitamos que alguien nos diga, este día hablen de esto y esperen mañana que yo les doy la letra. Bueno, yo te voy a contar algo, que lo conté hace tiempo. Cuando vino acá el diputado de la Cámpora, el pequeñito, el chiquitito. Otavis. Un sábado. Otavis, sí. Un sábado, que lamentablemente no tenía grabador ese día. Me prestaron una cámara e hice una nota. Pero Otavis fue clarísimo. Dijo, tenemos que tomar lo que dice la presidenta, un poquito de la presidenta, algo de lo que dijo Néstor, un poquito de los redonditos de Ricota, algo de Maradona, y si tenemos tiempo de un tema de cumbia, lo juntamos todo y con eso vamos a militar al barrio. Fue así, ¿eh? Y todos aplaudieron. Bueno, puede ser que esa sea la fórmula. Yo te pregunto si esa es la fórmula, ¿qué resultado te dio a vos? Porque vos sos militante y laburás en los barrios. ¿Vos podés ir con una fórmula así a golpear la puerta de una casa y decir, miren, yo les voy a decir una cosa a ustedes? Y de adentro te sale, bueno, sí, está bien, Retuerto, pero ¿sabés qué? El agua me llegó a un metro y medio. ¿Qué hacemos? Si estoy en pelotas, ¿qué hacemos? ¿Que escucho la radio? Esta es la cuestión, ¿eh? Pero desde hace 10 años la cuestión, ¿eh? Y es que por eso no se sale, digo. Yo creo que hay una mirada que le está pifiando muy, muy feo. Y esto lo paga la gente y esto lo paga el país. Digo, porque si nosotros tenemos, más allá de el que coincide o no coincide en que si este gobierno tiene el rumbo correcto o no, yo creo que el rumbo es el correcto. Lo que creo es que la profundización hay que marcarla desde los sectores populares. No sé, la profundización no se marca desde la superestructura. Si nosotros tenemos un retroceso, ¿sí? O sea, que gane el sector más conservador del peronismo, el gobierno de este país, porque desde mi mirada personal va a ser muy difícil que en este país gobierne un sector que no tenga al peronismo como la columna central de gobierno. Entonces, un gobierno de Narváez, monitoreado en las sombras por Dualde, articulado con Rodríguez Sá, eso sería retroceder 30, 40 años en este país. Ahora, tenemos que hacernos cargo también de lo que nos corresponde, no digo a la oposición ni a los sectores de la izquierda más clasista, sino a los sectores del arco del Proyecto Nacional. Digo, eso es culpa de quién va a ser, ¿sí? Culpa de quién va a ser, pero nosotros estamos convencidos, lo hemos planteado, y a veces eso cae mal en algunos sectores, hay compañeros kirchneristas que se ponen mal. El peronismo es un proyecto político muy pragmático, siempre lo ha sido. No digo que esté bien o que esté mal, es reconocer una parte de la realidad. En el año 2009 perdimos una elección, no por Clarín o por la oligarquía agropecuaria, perdimos una elección porque el deterioro social en el país había llegado a un punto que desde 2003 nunca había llegado. Entonces perdimos una elección, por eso los compañeros de nuestros barrios votaron a De Narváez, o sea, votaron para atrás, no votaron para adelante. Eso fue responsabilidad nuestra, responsabilidad del Proyecto Nacional, de los militantes del Proyecto Nacional, y responsabilidad del gobierno también, lógicamente, principalmente. Ahora, la respuesta del gobierno fue pragmática, fue muy clara, hay que meterle dinero en el bolsillo a la gente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay dos caminos, o dejamos que el Argentina se empiece a venir a pique para que el gobierno empiece a reaccionar y a corregir nuevamente el rumbo, como fue después del 2009, o desde la militancia más activa de este país empezamos a generar una agenda que ayude a la profundización. Eso es lo que yo creo que nos está sucediendo. Ajá. O los sectores que estamos proponiendo esta mirada somos minoritarios dentro del gran arco del Proyecto Nacional. Muy bien. Bueno, lo último es, como un cierre de mi parte, lo reflexionaba con un militante de 70 años, que tiene 70 años, ¿eh? Y me decía, nosotros cuando éramos jóvenes teníamos esa pasión y en la pasión no había medida. Lo mejor que nos podía ocurrir era la cárcel. Cuando estábamos en la cárcel aprendíamos gran parte de lo que después podíamos aplicar en la calle. ¿Qué quería decir con esto? Que lo necesario era llegar a la cárcel. Un militante llegaba a la cárcel. Y él lo expresaba desde el lugar más claro de la autocrítica, porque no tuvieron ciertos reparos al momento de imaginar que lo que buscaban iba a chocar con traiciones propias y con una estructura como es la que existe en la sociedad argentina, demasiado elocuente para imaginar transformaciones o transgresiones. Reformismo sí, para eso estamos. Y en un momento de la charla le dije, entonces hay que entender que los jóvenes de hoy deben sentir esa pasión y creer que están haciendo la revolución. Hay que comprenderlo también, aunque cueste, pero hay que ponerlo en el lugar adecuado, porque hablan desde un lugar de transformación y de revolución. Diferente a aquel, sí, por cierto, claro. Pero esta es otra época histórica. No hay instancia de una revolución armada. La revolución pasa por dar la discusión en los medios, por ejemplo. Bajamos a Clarín y somos Gardel, y vamos para adelante y después Monsanto. No, si Monsanto es socia. No sé si llegas a entender lo que quiero decir, Retuerto, ¿no? Que eso está muy presente, está muy presente en vastos sectores juveniles. Y no estoy hablando del oficialismo solamente, ¿eh? Estoy hablando que hay un crecimiento desde el año 2001 a esta parte de jóvenes que se incorporan y se vinculan a la vida política. Y hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y creen, en muchos casos, están haciendo una revolución. Como se soñó hace 30 años atrás o 40 años atrás. Las diferencias son notables, claro está, son notables. Pero tiene que ver con la pasión. Y este país ha recuperado pasionalmente muchas cosas y sigue negando pasionalmente otras. Tal cual. Yo creo que este proceso se inició con el cambio, con la asunción de en 2003. Digo, yo creo que un proceso de politización de la sociedad muy fuerte. Ahora es difícil la situación, porque yo lo que veo también que hay como una bisagra en el 2003. ¿Sí? Entonces hay muchos sectores, inclusive dirigentes, que comenzaron a militar jóvenes, digo, no de las estructuras juveniles, sí, empezaron a militar a partir de esa etapa. Entonces, más allá de los libros que alguno por ahí leyó u otros que no, hay como un desconocimiento de toda la etapa previa hasta 1976. Mm. Cuando se habla de la memoria, se habla del golpe del 76. Cuando se habla de derechos humanos, se habla del golpe del 76. Cuando acá sufrimos violaciones, vejámenes terribles sobre los derechos humanos en la década del 90, compañeros perseguidos, compañeros asesinados en las rutas, sí, compañeros, 4.5 de compañeros trabajadores despedidos. Tranquilamente, un dirigente joven de este proyecto no tendría que tener ninguna contradicción en reconocer esa etapa. Y a veces, lamentablemente y tristemente, por alguna razón, se lo hace. Sí, hay una etapa, para cerrar y agradecerte mucho, hay una etapa de reduccionismo e imposturas, y con un título alcanza. Con eso vamos para adelante y no se debate nada. Bueno, esto se ha construido también a lo largo de una década como aspectos nocivos de algo que podría ser superador. Pero bueno, siempre hay tiempo, y siempre habrá tiempo, porque la lucha no termina acá. Te agradezco mucho, Oscar, la participación en el programa. Hasta luego. No, gracias a vos, Juan. Hasta luego. Vamos a la tanda de la hora y regresamos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Están aquí conmigo en el estudio Analia Pascual y Cristian Franco, que son del Partido Obrero y del Polo Obrero. Ustedes saben que la importancia de lo que puede suceder en los tribunales respecto a la autoría intelectual de Pedraza, y como lo charlaba con otros militantes del Partido Obrero, lo fundamental también es comprender el entramado y ese triángulo que trabajó aceitadamente entre el Estado, lo privado y la fuerza de seguridad, debe quedar expuesto en la verdadera magnitud. Por lo pronto quiero decir una vez más lo que le comentaba a los otros compañeros del Partido Obrero, es que en lo personal no tengo nada para festejar, porque mataron a Mariano. Y si Pedraza queda preso, formará parte de una lucha, indudablemente, inesperada para muchos, que el gobierno supo leer automáticamente, inclusive con la muerte de Kirchner, dijo que por lo que había visto con Mariano, eso lo impactó mucho, y se comenzó a trabajar en la dirección de entrega a Pedraza, que hay que ver si ahora la justicia determina lo más difícil en este país, que existió un autor intelectual. Por el resto, yo lo que espero son condenas. No puede ocurrir nada distinto a las condenas. El punto es saber si Pedraza es condenado, y segundo, para compartir con los chicos que están acá, es si se desmanteló aquello por lo cual peleaba Mariano y tantos otros compañeros, que es la tercerización. ¿No existe más la tercerización? Como dijo el gobierno nacional, como han dicho algunos sectores militantes, y si es así, que había que matar a un compañero para no tener tercerizados. Es demasiado, me parece. Bueno, los escucho. Enorme que dio la lucha por Mariano fue justamente poner de manifiesto todos los negociados montados en el ferrocarril a partir de la tercerización laboral. Pero justamente, incluso porque no se desmantelaron todos esos negociados, un año después del asesinato de Mariano tenemos 51 trabajadores muertos en la masacre de Once. Pero entonces creemos que el final del juicio de Mariano plantea nuevos desafíos. Incluso esta semana las escuchas telefónicas entre Tomada y Pedraza que se divulgaron públicamente pone de manifiesto muy claramente algo que en este juicio por lo menos estuvo ausente, y es justamente la responsabilidad política de los funcionarios del gobierno en torno al crimen de Mariano y en torno a todos estos negociados. Entonces, si logramos la perpetua Pedraza, la lucha será avanzar en la responsabilidad de los funcionarios políticos y empresariales en torno al crimen y en torno a toda esta corrupción a partir de los subsidios de las empresas de transporte privatizadas. Vos imaginate esto, ¿no? Después de la masacre de Once, cuando se le retira la concesión a Cirigliano, no fue por la masacre de Once. Las argumentaciones para retirar la concesión no contemplaron la masacre, sino lo anterior. Entonces, ¿qué quiero decir? Que falta un actor. Si bien la perpetua Pedraza, y todo tiene que ver con algo que nosotros hemos aprendido, que es lo que está en la causa, o sea, lo que está en la causa sobre lo que está escrito ahí, bueno, se falla. Si hay algo que aparezca y se abrirá otro juicio, como suele decirse. Ahora, falta la pata empresarial. Y no es menor, porque esta es la trilogía. La burocracia sindical, lo empresarial y el gobierno. Así funcionó. Entonces, esa pata no está. Se fue Cirigliano, pero se lo dieron a Romero y a Royo, al Sarmiento. Pero bueno, ya no son los Cirigliano, son Romero y Royo. Bueno, hasta que vos lo descubras, llevará un tiempo. Esta es la cuestión. Bueno, Romero y Royo, que son de hecho los empresarios de la UGOFE. Claro. O sea, en lugar de castigarlos, se los benefició. Sí, por supuesto. Nosotros, después de la condena, que esperamos que sea perpetua, que sea ejemplificadora, vamos por los responsables políticos y por los responsables empresariales. Ya cayeron Schiavi y Luna. También por lo que decís vos, ni siquiera por lo de Once, ni siquiera por lo de Mariano, sino por estafas, corrupción. Uh-huh. Por haberse llevado guita de los ferrocarriles para sus bolsillos. Pero no podemos negar que debilitó la posición política de estos tipos la masacre de Once y nuestras denuncias con respecto a su responsabilidad en el asesinato de Mariano. ¿Cómo ven ustedes que el crimen, el cobarde crimen de Mariano, haya sido tomado con el tiempo, por muchas organizaciones? Es decir, no quedó en el Partido Obrero. Es decir, Mariano es un símbolo de lucha, como lo es Fuente Alba, si querés, ¿no? Y tantos otros mártires que ojalá no tuviéramos mártires así. Pero bueno, surgen a partir de la lucha popular, pero fundamentalmente de lo que es la fuerza represiva del Estado. ¿Qué dimensión le dan ustedes a que, bueno, cuando se conozca la sentencia, y ojalá que sea la perpetua, como se pide, muchos van a estar satisfechos. Y no solamente, digo, desde la izquierda convencional, tradicional, sino vastos sectores militantes, bueno, por fin alguien de la burocracia sindical en cana. ¿Cómo lo han vivido esto ustedes? Nosotros desde un principio planteamos que esto justamente no era un crimen contra un militante de un partido del Partido Obrero, sino un crimen contra la clase obrera. Y creo que en ese sentido fue tomado por todas las organizaciones populares. Creo que sentaría un precedente importante en el avance contra, justamente, se puede poner en cana al responsable político de un crimen contra los trabajadores. Por supuesto que nos permitiría avanzar por la cabeza de Sovich en relación al crimen del maestro Carlos Fuente Alba, e incluso los responsables políticos de Costec y Santillán. Dualde no ha sido sentado en el banquillo y es el responsable. Y Aníbal Fernández está en el Senado. Uh-huh. Seguramente. Aníbal Fernández incluso también es uno de los que estamos señalando directamente en relación al crimen de Mariano. Porque si bien la policía, una de las cosas que nosotros denunciamos es que la policía está siendo juzgada por abandono de persona, nosotros creemos que el asesinato de Mariano fue un plan criminal que contó con el rol de muchos protagonistas. Y en ese crimen la policía jugó un rol importante, que fue permitir que la patota, liberar la zona para que la patota actuara con total impunidad, para que se retirara e incluso para destruir pruebas importantes, porque no cercaron el lugar del crimen inmediatamente y se destruyeron pruebas. Concretamente, la parte del video en el momento en donde Mariano es asesinado falta. Entonces jugó un rol importantísimo. Creemos que la policía fue partícipe necesaria el crimen de Mariano, y la policía en ese momento respondía directamente a Aníbal Fernández. Por eso también, además de todos los funcionarios políticos vinculados al transporte que están metidos en estos negociados y que avanzaremos en la lucha contra ellos, También importa, por supuesto, Aníbal Fernández y el ministro de Trabajo. Creo que no son menores las escuchas. Poner de manifiesto los vínculos en esa, no sé si en plazamayo.com se pueden escuchar. El tono amigable y casi familiar entre Pedraza y Tomada, que ponen de manifiesto muy claramente los vínculos, el rol que juega la burocracia y el rol real, llamando acongojada a Pedraza, poniéndose a su disposición porque se enteró que le estaban allanando la casa. Me parece que esa gente tiene que estar sentada en el banquillo de los acusados y creo que es responsabilidad de todas las organizaciones populares que acompañaron la lucha por Mariano Ferreira de continuar esta lucha en contra de estos funcionarios y por supuesto de los empresarios. Te recuerdo que los empresarios dieron licencia a la patota de Cecina para que abandonaran los talleres y fueran a reprimir a los tercerizados, eso estaba muy claro y por supuesto lo que decía Cristian con total razón, el gobierno no solo no avanza en contra de ellos, sino que además los beneficia otorgándole por ejemplo a Arroyo la concesión de El Sarmiento. Eso sí ha sido una empresa delictiva. O no hace una empresa directiva. Si la patronal otorga la licencia, si la patota va, si la policía libera, si se ocultan las pruebas, está bien lo que decía la compañera, y va la pregunta para el compañero, es si claramente surge del juicio y de toda la investigación que ha sido una empresa delictiva que termina con la vida de Mariano, me parece que nosotros no estamos enfocándonos o no nos quieran hacer enfocar en quién disparó. Porque esa no es la cuestión. La materialidad, bueno, ya pasó con Costec y Santillán. Si ya tenemos, ya hemos aprendido que los juicios trabajan sobre la materialidad. Es decir, disparó este. Bueno, es responsable. Pero si aquí estamos hablando de una empresa delictiva, porque generaba no solamente una molestia para el gobierno o el Ministerio de Trabajo, sino que los tercerizados son en sí mismo una muestra de que el modelo no es de inclusión, sino de precarización, y que quedaba expuesto la burocracia sindical y además los jerarcas de los negocios que no quieren saber nada con las cámaras, era demasiado. Y entonces el disciplinamiento puede ser leve o cruel. En este caso fue cruel, mataron a Mariano. Entonces, por lo menos al margen de lo que pueda suceder en el juicio, me parece que tenemos que tener en claro qué es esto, qué fue y qué sigue siendo esto. Precisamente para no decir, bueno, hay justicia por Mariano. No, no hay justicia por Mariano porque Mariano no está, mataron a un compañero. Lo asesinaron cobardemente a un compañero. Y la precarización sigue existiendo y va a haber más precarización, porque no hay manera de que esto sea un modelo de inclusión que genere ascenso social. No lo es. Es para la clase media, no para los sectores postergados. Así que la pregunta es, ¿qué seguir haciendo? ¿Qué esperar? Lo estamos charlando, pero ¿qué seguir haciendo en las bases? ¿Qué es lo que hay que discutir? ¿Qué es lo que hay que socializar? ¿Qué es lo que hay que estar en condiciones de escuchar? Porque ese también es un ejercicio. ¿Qué es lo que no estamos escuchando? Me parece que voy a unir con tu pregunta anterior, porque esto llama la atención de muchas organizaciones, porque hay organizaciones no políticas, barriales, sindicales, culturales, que se sumaron a la lucha por justicia por Mariano, porque el juicio y la mismísima lucha de los tercerizados desnudó muchos temas que están en el colectivo, digamos, de los militantes o de los laburantes, pero bueno, nadie se anima a decir, nadie se anima a denunciar. Y te pongo tres ejemplos. La tercerización, la precarización. O sea, nosotros decimos, con la difusión del juicio, con la difusión de la lucha de Mariano y de los tercerizados, que se hablara de tercerización en todas las empresas. En Facebook hay una, no sé si lo viste, hay una foto de un grupo de tercerizados de La Matanza que colgaron un pasacalle. Nosotros ni los conocemos a los tipos. Uh-huh. Pero pusieron gracias, Mariano, por tu lucha, por tu lucha contra la tercerización. Esa es una. Otra es el tema de la integración de las burocracias sindicales al Estado y a las patronales. Eso lo denuncian todos los obreros en todas las fábricas todo el tiempo. Y estamos desnudando con el juicio y con la lucha de Mariano que es real y que los lazos y los nexos con el gobierno nacional en este momento o con los gobiernos nacionales históricamente es atroz, y estamos planteando una alternativa, y ahí voy a qué hacer, qué discutir. La alternativa es organizarse desde la base, asambleas, plenarios de delegados. Esa es la alternativa. La alternativa es una base que termine, digamos, reemplazando o que termine organizándose de cierta manera, digo, listas opositoras en los sindicatos donde creemos que la burocracia se puede perpetuar hasta la eternidad. Bueno, vamos con todo, vamos con listas opositoras, vamos a militarlo desde la base. Uh-huh. Y lo tercero, el tercer tema que desnudó esto es la podredumbre de la policía federal, provincial, municipal, etcétera. La podredumbre, la complicidad con patoteros, con punteros, que llega al punto de hacerse ciegos, sordos y mudos para dejar hacer, matar, desaparecer gente. Bueno, lo tenemos con el caso de Luciano Arruga. Pero claro. Bueno, la última. ¿Por qué no pueden hablar de esto en Merlo? Es decir, ¿no hay ninguna radio en Merlo en la cual se reciba la inquietud, el testimonio, el pensamiento? Siendo que, bueno, por eso decía, Mariano Ferreira es algo que al exceder al partidismo y se transforma en una lucha por todo lo que estamos charlando, algunos sectores oficialistas lo han tomado también a Mariano para decir, nosotros vamos en esta dirección, la profundización sería esto, miren, va en cana Pedraza. Lo cual no está mal. Pero bueno, a la reina no se la va a tocar nunca, porque el poder es el poder. ¿Está? Y en Merlo no hay ninguna radio, ningún medio, pero de verdad lo pregunto. Sé quién es Otacé, sé lo que hace Otacé, pero no hay ningún medio, ya sea gráfico, radial o televisivo, que pueda tomar libremente lo que ustedes expresan o cualquier organización que es crítica hacia acciones concretas que despliega el gobierno nacional, provincial o municipal. Ninguna. Bueno, en principio a nosotros no nos consta que haya, al menos en los lugares en donde nosotros vamos a solicitar espacios, salvo en lo que es Radio Ciudad, hay un programa de Del Bono que nos abre el micrófono, pero que también en general suele ser el micrófono para temas a nivel nacional y no meternos en los problemas locales de Merlo, porque hay una persecución por parte del intendente. Creo vos te referías a cómo podemos seguir la lucha por Mariano, creo que es tomando las banderas de Mariano. Y las banderas de la lucha de Mariano es la de la tercerización, pero también la denuncia y la lucha contra el régimen de patotas. El gobierno se quiere embanderar con la lucha por Mariano. Vos decías, bueno, ha indicado esto que vos decías de que no hay un autor individual, por supuesto, pero la política del gobierno cuando se embandera con la lucha de Mariano dice, bueno, nosotros presentamos al testigo reservado. El testigo reservado siguió la línea de defensa de la patota porque indicó que el asesino de Mariano había sido Favale. Entonces, si fue Favale, las demás se pueden ir libres y entonces cierra el operativo impunidad que es la línea de la defensa de la patota y de la burocracia sindical. Entonces, en realidad, ocultar y seguir protegiendo con este doble discurso, estoy por la justicia por Mariano, pero defiendo a la patota, es porque sigue defendiendo uno de los basamentos del régimen, que es el gobierno de las patotas. Y el gobierno de las patotas de la burocracia sindical, pero también el gobierno de las patotas porque defiende a nivel local a tipos como Tassé, que con los métodos fascistas que todos conocemos, gobierna a través de la patota. Cualquier actividad que uno quiera realizar, público o política, que no esté alineada políticamente con el intendente, genera la política de persecución, de patoterismo, de llamadas. Nosotros mismos, y de conjunto con todas las agrupaciones, ni siquiera solo partidos políticos. Por supuesto, los partidos políticos que militamos en Merlo, sabemos que militamos con la persecución sistemática del intendente, pero organizaciones populares, no partidarias, culturales, si no están alineadas con el intendente, no pueden ejercer libremente sus actividades. Pero este tipo es sostenido por el gobierno nacional. Otacé es el candidato del Frente para la Victoria. Y sí, seguirá haciéndolo. Te quería comentar algo Un más. Un minuto más, dale. Ya que me diste tiempo para hablar de Otacé, nosotros llevamos adelante una denuncia al ministro de Seguridad, Berni, e incluso al ministro de Seguridad provincial, Casal, respecto de la persecución de Otacé. Sacaron unos volantes difamatorios, en realidad, particularmente mi persona como dirigente del Partido Obrero de Merlo. Uh-huh. Pero si bien uno lleva la denuncia porque la lleva, no porque piense que Berni, Proyecto X, pueda resolver el problema, sino porque creemos que tiene un responsable político superior, que es este gobierno nacional.

Bueno, Cintia está realizando un móvil en el Consejo Escolar de Moreno. Particularmente, o curiosamente, mejor dicho, se nos informó que hoy 10:30 habría una conferencia de prensa. Nosotros anticipamos la semana pasada que Walter Raulich, consejero escolar encargado de infraestructura, había dejado su cargo para pasar a otro lugar, a otro puesto dentro de lo que es la maquinaria del Estado. Y entonces no tengo la lista con la cual se votó a concejales, al intendente Hues y, por cierto, consejeros escolares, para saber quién debería reemplazar a Raulich, primero. Y segundo, quién se va a hacer responsable del área de infraestructura. Mientras buscamos ese contacto con Cintia, ayer fuimos al Hospital Mariano Luciano de la Vega. Fue una asamblea numerosa, importante, porque si bien la participación de los profesionales, de los médicos, no es elevada nunca, ayer algunos médicos dieron el presente, se manifestaron a favor del paro por tiempo indeterminado, se consideró que el conflicto tiene que salir a la calle, para lo cual hay que volantear en la esquina del hospital o en la Plaza San Martín, y de máxima la instalación de una carpa. Y cuando estaba ahí escuchaba el relato de las enfermeras y de algunos profesionales decir: no tenemos los insumos para atender, entonces estamos viendo qué podemos hacer y en qué momento realizarlo. Que un día lunes hay un solo médico para atender 180 camas. Es muy impresionante. Porque el hospital no se puede cerrar, pero no está capacitado para brindar una atención adecuada. Y esto lo ha dicho claramente el administrador del hospital, Humberto Draghi, ¿no? Estamos mirando ahora, ya, y cada vez se achica el margen, porque no es mirar mañana, sino de acá a un par de horas. Y entonces tienen que sacar, como dijo Draghi, algunos conejos y ver si en la galera hay algo cuando queda poco. Vamos a escuchar al doctor Feynman. Creo que es así el nombre. Si no me decís, gringo, creo que es ese el apellido. Charló con Cintia en el día de ayer y fue una de las voces que tomó el megáfono y sostuvo que hay que ir a un paro por tiempo indeterminado. Pero, que no signifique vacaciones. Esto es un paro activo, con presencia de los laburantes. En una hora, en algún momento del día, que puedan ellos comunicarse con las familias que van al hospital a buscar una atención. Ayer se hizo una olla popular. Bueno, la primera parte es esta. Escuche con atención porque es un testimonio de alto valor crítico que sirve para pensar. Yo soy el doctor Javier Friedman, de acá del Hospital de Moreno. La situación es, a ver, vamos a hablar en términos médicos, es un enfermo crónico. El hospital, digamos, salud nunca fue prioridad, digamos, ni para Scioli, ni para Cristina. Yo no creo que, digamos, ellos quieran que se muera la gente por falta de hospital, ni mucho menos. Pero yo lo considero que esto no es la prioridad. Yo pienso que ellos hacen la cuenta. Si pintar toda la provincia cartelitos naranjas le da más de un 50% de voto a Scioli, y Scioli no va a priorizar el hospital, porque teniendo el hospital como está, igual tiene más de un 50% de los votos. Entonces, ¿para qué va a gastar recursos en algo que no es importante a sus fines electorales? Uno tiene la sensación que lo único que les interesa es eso. Uno compara la salud pública con Cromañón. Yo no creo que ni los dueños de Cromañón, ni la gente callejero, ni nadie, que ni el mismo Ibarra quería que haya tantos muertos. Simplemente había una cuestión de codicia. Bueno, mientras más gente metemos, hay más plata. Bueno, mientras menos recursos ya para el hospital, hay más plata o para sacarla del país, o para campaña electoral, o para devolver favores. Uno siente que hay una línea de coherencia. Si el tren anda bien y no se muere nadie, ¿para qué vamos a hacer mantenimiento? Hasta que un día mueren 51 personas. Si en La Plata se dice, ya se sabía, digamos, del cambio climático que hay, que existía la posibilidad que La Plata se iba a inundar. Pero ¿para qué gastar en recursos si quizás la plata no se inunda? Entonces, bueno, utilicemos la plata para algo más útil, entre comillas, que sería la campaña electoral permanente. Como todo, debe existir una demostración. Y quiero decirles que lo más complejo que siempre nos resultó, para no decir inaccesible, es frente a una situación de mala praxis encontrar los elementos que nos permitan argumentar el porqué de la mala praxis. Hubo excepcionalidades a lo largo de este tiempo de laburo, pero la corporación, porque también lo es, cuando suceden hechos lamentables y que terminan las prácticas con la pérdida de la vida de un paciente, siempre se reduce a, nosotros hicimos una correcta atención, hay que ver el cuadro del paciente, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo el doctor Friedman es que si no hay insumos, no hay médicos, hay un médico para atender 180 camas. Claro que en un hospital es la vida y la muerte. ¿Cómo determinar entonces si por la escasez de insumos y de profesionales una persona fallece por no tener la atención adecuada? ¿O no tenemos que pensarlo? Como lo está diciendo el doctor Friedman. ¿Sí? Él lo está señalando así. Y hace un comparativo. Hace un comparativo con el Cromañón o el desastre ambiental. ¿Verdad? Y este es un enfermo crítico. Bueno, vamos a la segunda parte de la nota mientras. Había llamado Cintia. Bueno, ya va a llamar Cintia de nuevo para que pueda conectarse una vez más. Pero vamos a la segunda parte porque él habla de los muertos en cuotas. Ya no está diciendo recorte informativo alguno de los componentes de este programa. Está diciendo un médico del hospital. Es decir, ya no se sostiene. Y entonces cuando no se sostiene, la expresión es mucho más dura, pero más ajustada al tiempo y al presente. Es un problema general en la provincia de Buenos Aires, pero no es de ahora, no es de ahora. Si vos te podés fijar, uno de los temas que yo mencioné es la ausencia de terapias intensivas pediátricas. Vos llegás a chocar con tu pibe en la autopista del oeste, hasta el Posadas, no hay autopista, no hay terapia intensiva pediátrica. No tenés en todo San Miguel, no tenés en todo Moreno, no tenés en todo Merlo. ¿Hasta dónde tenés que extenderte? Entonces, digamos, a ver, no quiero usar la palabra crimen, pero para graficarlo, es un crimen por negligencia. Lo mismo que ocurrió en La Plata. Lo que pasa es que en La Plata se murieron más de 50 personas todos juntos e impacta. Acá, digamos, estamos pagando con muertos en cuota. Todos pagamos con muertos en cuotas. Esa es la frase final. Y se hace lo que se puede y el hospital no se va a cerrar. Del hospital al consejo escolar, porque allí está Cintia Medina para charlar con nosotros. Cintia, te escuchamos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estamos acá en el consejo escolar. Se está llevando adelante una reunión con delegados de SUTEBA. Los docentes de varias escuelas se acercaron aquí. Deben ser cerca de 30, 40 docentes aproximadamente que hablan con Gabriel del Río, con Patricia Giovanola, Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar, Patricia Giovanola, encargada del SAE, y la flamante figura que va a estar a cargo del área de infraestructura, que vamos a estar averiguando el nombre en un tiempo nomás, porque por ahora lo mencionan como Chiqui, pero bueno, vamos a estar averiguando el nombre y apellido de quien ocupó el lugar de Roulich a partir de, bueno, el cambio en su puesto. Es llamativo y marca claramente la crisis que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, cada uno de los planteos que lleva adelante los docentes. La escuela, como para decirte algunas, la escuela secundaria básica número 23, que es de Álvarez, habla de que le entra agua, que tiene filtraciones, que después del tornado no hubo soluciones. La respuesta en todos los casos por parte de Gabriel del Río es, bueno, vamos a anotarlo. Veremos qué podemos hacer. No hay plata. Otra de las escuelas que tiene problemas y no fue afectada por el tornado, la escuela número 42, la escuela primaria 42, tiene históricamente problema con los pozos ciegos, con el desborde, con lo que significa esto para la salud de los alumnos y de la población en general, porque son residuos que también se vierten a las calles. Tiene filtraciones. Los docentes están cansados de venir continuamente al consejo escolar y no tener respuestas. Otra de las escuelas es la 71, que se encuentra cerca de Catonas. En Catonas, sí, al fondo de Catonas, sí. Que tiene un solo baño para nenas y así se tienen que acomodar, ver cómo hacen. La técnica número 3, que estuvimos hablando con una alumna esta semana, sí. Falta de mobiliario, estamos hablando de sillas y de mesas. Lo que explicó Gabriel del Río en una ocasión, y él lo dijo hoy acá en la reunión, es que ellos iban a recibir sillas y mesas, pero por la cuestión de las inundaciones en La Plata, esas sillas y mesas que iba a recibir Moreno fueron destinadas para La Plata. Se están tapando baches, dicen los docentes, nunca tenemos la respuesta concreta, y así se suman y va a seguir porque esto empezó a las 9:10 y se calcula que puede terminar después de las 11 de la mañana. Estamos acá con Martín, que es un compañero que es de la Bordeaux y trabaja en la escuela, es delegado también y trabaja en la escuela número 15, que está, la primaria 15, que está en el límite entre Álvarez y Cuartel Quinto, en el barrio Aguaribay, que él también trajo los reclamos de la comunidad educativa de la escuela primaria 15 y me gustaría que explique y también que nos cuente cuál es la mirada que tiene él acerca de estas reuniones, en donde Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar, intenta dar respuestas que no cierran mucho. Martín, muchas gracias. Estás en el estudio con Rubén Bustamante. Hola, Rubén. Hola, Martín. Bueno, ahí estaba hecha la pregunta de Cintia. Sí. Te escucho. Sí, mira, concretamente, las dos partes de la pregunta. La primera es, y esto ya lo habíamos traído también como reclamo el año pasado, y ahora lo volvemos a traer como este año, pero agravado el doble, que no hay mobiliario. Concretamente, y como ejemplo, y se lo dije a Del Río en la cara, en el día de ayer, 4 alumnos se fueron de la escuela porque no quieren sentarse en cajones de verdura, en cajones de manzana, disculpa. Bueno, lo mismo, los cajones de madera, ¿sí? Discúlpame, Martín, sí. ¿Quién lleva los cajones de...? No, y están ahí porque cuando traen, viste, para el comedor, por ahí traen manzanas, alguna de esas cosas, están ahí. Ya los auxiliares han arreglado todas las sillas habidas y por haber, con alambre, con remache, todas las sillas que ya en realidad nunca se pensaban que se iban a volver a utilizar. Bueno, ya de alguna otra forma la han arreglado, con cartones, con cinta. No hay más espacio, no, literalmente no hay más espacio. Todos los docentes están parados dando las clases. Y los pibes, ayer 4 pibes dijeron no. No vamos. En estas condiciones. Los dos primer grados, yo le traje también un relevamiento de como muestra de ayer a la tarde. Ayer a la tarde tenés 2 primeros con matrícula de 50 chicos, de los cuales vinieron 45 en uno y 44 en otro, y quedaron 9 pibes parados en uno y 7 pibes parados en el otro. Y así lo hice de primero a cuarto grado, donde la matrícula no baja de 39 por aula. Hay de 45, de 46, de 47. El cuarto más chiquito es de 39. ¿Y cómo hacen? Imagínate que se quedan los 45 y tienen 39 bancos. ¿Qué? ¿Van rotando? No hay ni siquiera 39 bancos. Bueno, lo que sea, pero ¿qué hacen si se quedan todos los chicos? Y esto, lo del cajón de verduras es gracioso. Es un juego. Claro. Perverso. Sí. Es más, las mesas son utilizadas de a 3 chicos. Claro, bueno. ¿Y qué si te ocurre hacer ronda ni ninguna cosa? Bueno, ¿y qué te dijo Gabriel del Río? Es una cooperativa que hace el mobiliario de La Plata, ¿no es? No. Es el único proveedor de mobiliarios que tiene la Dirección General de Escuela y es el único que puede proveer a la Dirección General de Escuela mobiliario. ¿Y no es una cooperativa el que provee a la Dirección General? Mira, no lo dijo. Creo que sí. Puede ser. Sí. Habría que ver ese tema, pero no hay. Y lo que me dijo fue esto que te dijo recién Cintia, de que tenían que ir a buscar 15 aulas, que no iban a alcanzar, porque esas 15 aulas, la mitad tendrían que ir a esta escuela solamente. Sí. Y esto ya viene el año pasado. El año pasado vi a Mesa Barrial y con mucha paciencia y buena voluntad y qué sé yo, la cooperadora, la Mesa Barrial, los otros grupos, hicimos una aulita de 2x2. Ajá. Sería peor la cosa, es cierto, pero una aulita de 2x2 que... pongamos el aula por decir algo, pero bueno, por más que no, por lo menos para que no estén tan asesinados los chicos, pero tampoco hay silla y mesa para esa aula, ¿no? O sea, uno colabora, uno puede tener la mejor predisposición, pero no hay plata, y venir al consejo escolar es para volver a escuchar lo que siempre dice Del Río, es sí. Esto de que no hay plata, lo escucho a todos, y bueno, ahora está, justo salimos un rato con Cintia para salir al aire, y nada, había una situación un poco más relajada porque se empezaban a escuchar escuelas por escuela, sí. Y por ejemplo, se quemaron los tubos, bueno, voy, ¿viste? Había cosas que son, o desagotar pozos y esas cosas que son sobreexigir la ya estructura que tiene y cuenta el consejo escolar, ¿sí? Mm. Pero a fuerza de, por ejemplo, aumentar la deuda que tiene con la empresa de que carga los matafuegos, ponele. Y así, a fuerza de exigir, de tensar ya los recursos propios que tiene el consejo escolar, va dando pequeñísimas respuestas de todos los problemas que hoy vinieron un montón de delegados. Y bueno, nada. Esto ¿y qué, está... Martín, te sí. Hago dos preguntas finales. La así, otra parte, así, sí. Así volvés al lugar, ¿no? Sí. ¿Quién convocó esta reunión? El sindicato. Ah, el sindicato. Sí, tuvimos una reunión de delegados la semana pasada cuando movilizamos al Consejo Deliberante para que, bueno, se mande este informe y este comunicado a la Dirección General de Escuela de la situación de emergencia educativa en el sí. Distrito de Moreno. Y en esa reunión de delegados, antes de ir al Consejo Escolar, charlamos de la necesidad de que, bueno, nada, yo ahora no, todavía ni siquiera entramos a discutir la cuestión del SAE. Estamos con infraestructura y mobiliario. Bueno, entonces ahí te quiero hacer la última pregunta, sí. Si volvés. Dale. A ver, si vos en una escuela tenés que poner cajones de madera para que se puedan sentar sí. Los chicos y los chicos dicen, no, me voy, esto es demasiado. ¿Qué es lo que están comiendo los chicos? Bueno, ese es el tema. Es más, la 15 no hay un comedor, no hay un salón comedor siquiera como hay en otras escuelas. Sí, comen en el aula, así que imagínate lo que es el aula, sobresaturado y encima empezamos a repartir platos, digamos, o vianditas, cada uno trae su, en la 15 cada uno trae su tupper, digamos, sí. y come ahí. O sea, imagínate cuál es la situación en ese sentido en la 15, pero bueno, nada, si vos, yo te puedo contar esto, pero si vos escuchás relatos de otros lugares donde, por ejemplo, ha llegado la carne podrida, en un par de meses han llevado 4 pollos, desde que empezó, digamos, las clases han llevado 4 pollos. O sea, ni siquiera se empezó a hablar todavía eso en esta reunión. Bueno. Ni siquiera. Que fue en gran medida lo que había motivado en la última reunión de delegados venir al Consejo Escolar. Pero está claro que esto no alcanza, ¿eh? Acá, digamos, esto es lo que puede llegar a solucionar es este problema de un tubo que faltó acá, desagotar más rápido un pozo que ya había hecho el pedido de la directora y estaba en la lista y que le iba a tocar el mes que viene, y lo único que puede hacer es que más rápido vaya el camión esa escuela porque vino esa escuela acá, pero es eso, es sobresaturar los mínimos recursos que tiene el Consejo Escolar y con los que no llega. No, evidentemente esto está en el marco del plan de lucha general que estamos llevando los docentes, que se vio suspendido, digamos así, unilateralmente por nuestra dirección sindical en el marco de las inundaciones y la catástrofe sí. Que había pasado en La Plata, y ahora estamos a la espera de que nos vuelvan a convocar, ya se discutió esto también en la reunión de delegados, de que nos vuelvan a convocar para seguir adelante con el plan de lucha que habíamos votado, ¿no? Que ya estaba planteado, porque esto se agrava, de hecho... Las reuniones que han tenido los representantes sindicales en estas semanas que tienen que ver no con lo salarial, sino que, bueno, charlan estas cuestiones, infraestructura, IOMA y todo eso, o sea, están en conversaciones paritarias en ese aspecto y tampoco solucionan nada, porque IOMA sigue sin tener ninguna solución y la prestación está cada vez más decayendo. De hecho, bueno, hace un tiempo atrás, acá en la clínica del Corta, seguramente, yo no me acuerdo si usted dio una noticia, pero estuvieron de paro y conflicto y tenían que ver con eso. Y IOMA no paga. IOMA no paga y la pediatra de mi hija siempre la atendí con IOMA y ahora me dijo, te voy a tener que cobrar. Porque yo me voy a pelear con la pediatra, digamos, de mi hija, que la atendió desde que nació. No, O sea, porque el idioma te paga, vos mal, pero te paga. No, es muy impresionante. No, bueno, no. Metete ahí y así después, mañana charlamos y ampliamos un poco porque es muy interesante esto, saberlo. Gracias, Martín. Un abrazo. Rubén, bueno, me parece que me quedé corta. Esto tiene para más tiempo. Y vamos a estar aquí para ver cuáles son los reclamos que surgen de los delegados de SUTEBA con respecto al SAE. Cosas tan importantes como esto que decía Martín, que es alimentos en mal estado. Hay imágenes de, por ejemplo, la media 12, si no me equivoco, que mostraban a través de las redes sociales los alumnos que tenían las magdalenas que llegaban al lugar, gusanos. Digo, esta es la magnitud, esto es lo que está pasando en las escuelas. Ahora se está hablando de infraestructura, en unos minutos nomás se va a comenzar a hablar de lo que es el servicio alimentario escolar. Muy bien, Cintia. A ver cómo hacemos. Antes de que nos vayamos a las 11, o te comunicás para buscar un cierre, y si puede salir Gabriel del Río para hacer dos preguntas. Bueno, hablamos con Patricia Giovanola unos minutos, sí. Se comprometió a darnos la nota, así que esperamos que después de esta reunión podamos hablar con ella, Gabriel del Río, como habíamos acordado en la semana, a partir de las inquietudes periodísticas que tenemos, que tienen que ver con esto, por supuesto, y con las licitaciones que se deberían dar del Consejo Escolar. Bueno, ya volvemos contigo entonces. Hasta luego. Y nosotros vamos a reubicarnos en el hospital, pero hacemos un separador. Ustedes que quedé pensando en todo esto que viven los docentes y que, bueno, cada tanto se expone en la magnitud que lo comentaba Martín. Aulas atestadas de chicos porque son espacios reducidos, 50 niños en un aula, entonces no hay bancos y se rompen y vamos con los cajones de madera que deja el verdulero que es proveedor del servicio alimentario. Hasta que un pibe dice, no, basta. Me vuelvo a casa. Y las mesas son para 3 chicos. Y van como parchando todo el tiempo, hasta que en algún momento ni mesas, ni sillas, ni bancos, ni pizarrón, ni tizas. Se marcha hacia esa dirección indefectiblemente. Y ya no es una exageración porque está saliendo esto que sale hoy. Salió hace 7 años atrás. Yo me acuerdo los panes que tenían gomitas. Las gomitas que llevan las cámaras de las bicicletas. Son las gomitas chiquitas que evitan que se pierda el aire de la cámara inflada. Por eso apareció en panes y aparecieron también gusanos en facturas. Y todo eso provocó por lo menos una mirada más provocativa hacia lo que es el servicio alimentario escolar. Porque si se discutió hasta acá de infraestructura, con todo lo que ha dicho, lo dijo la semana pasada el director de la Media 11, Bajikov, por protesta, por responsabilidad de los alumnos y también los docentes que no provocaron ningún corte de calle, nada, solamente pidieron, se hizo el 50% de la obra y ahora se acerca el invierno y no pueden dar clases. Perdieron 100 el año pasado. Y la respuesta es que no hay plata. Bueno, entonces que encabece una marcha Güez, Gabriel del Río, Giovanola, todos con la comunidad educativa a La Plata, entonces expóngale a Nora de Lucía y a Scioli, que son realmente una vergüenza y muy malos gestores. Este aquí que el intendente Güez firmó una solicitada diciendo que los docentes tienen que ir a las aulas para dictar clases normalmente. Bueno, un separador y volvemos al hospital, porque, como dijo el doctor, muertos en cuotas. Así, muertos en cuotas. Bueno, y la historia sigue. En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. En esto de la conformidad, el año pasado, cuando asume Héctor Dottore como nuevo director de infraestructura provincial, estoy hablando de educación, ¿qué se destacó? A la semana de asumir, Dottore caminó por las escuelas destruidas. Y había que reflejarlo eso. Sí, la noticia era esta. ¿Con qué vino Dottore? Sin respuesta, no tenía nada. Solamente él, es decir, aquí estoy, doy la cara. Pasó, no, es menos de un año, 8 meses. Dottore ya no está más, se fue. Y nadie más vino con una valija sin promesas. Ya con lo de Dottore alcanza y sobra. Lo mismo es Colia. El ministro de Salud, ¿sabe por qué viene al hospital de Moreno? Porque el segundo de Colia, que es el director general de hospitales, Ortiz, trabajó en el Mariano Luciana Vega, así que hay buena relación. No está mal que venga el ministro de Salud a un hospital donde hay un solo médico y no hay insumos. Ahora, si se firma un acta, el acta debe respetarse porque hay un reconocimiento por parte del ministerio que esos son los problemas. Y ya es demencial, peligroso, y no tenemos forma de calcular cómo se traduce ese peligro en vidas, porque no tenemos manera de hacerlo, pero sí tenemos la obligación de señalarlo, que ante esta situación hay personas que están en riesgo y personas que mueren. No por impericia, sino porque ya es inadmisible el funcionamiento, pero no se va a cerrar. Colia estuvo en 3 oportunidades, en menos de 6 meses en el Mariano Luciano de la Vega. La última parte con el doctor Friedman es esta. Habló y lo que, como acá faltan médicos, se había tomado que nos iban a dar un plus por desfavorabilidad a partir de octubre del año pasado. Se había prometido todos los meses, decían, este mes llega la desfavorabilidad, este mes llega la desfavorabilidad. Y la desfavorabilidad no llega. Entonces, digamos, el... De más está decir que el usuario del hospital no es el culpable de lo que está pasando, pero es la única manera de hacer algo. Yo pienso que, digamos, tanto Colia como Scioli saben que la guardia mal que mal va a funcionar, entonces por eso se abusan y quedan sobrecargados en la guardia. Pero ¿qué posibilidad hay de que haya un error médico y que eso... obviamente caiga sobre la vida de alguna persona, sobre la mortalidad o la morbilidad, porque de repente viste más pacientes de los que un cerebro humano da y me equivoqué? O venir a trabajar desde el vamos en esta situación estresada en la cual uno se predispone al error médico. Y la verdad que es algo que uno no quiere que lo pague el paciente. Había un tema que es el de la seguridad, que continuamente te bombardea los medios de comunicación. Cuando vino Cole acá prometió varias cosas. Lo que hubo al otro día fue mayor cantidad de efectivos de la policía acá en el hospital para mantener el orden. ¿Qué opinión te merece esta expresión de Colia cuando no hizo nada de los demás, pero eso sí lo hizo? Digo, la presencia de efectivos policiales en el hospital de Moreno. Yo pienso que hay pocos efectivos y... A ver, digamos, fue urgente, fue algo, digamos, urgente, y en eso, digamos, lo cumplió. En este momento, la verdad que no sé si está viendo policías o no, pero hoy particularmente no vi ninguno. Pero digamos, no, yo no soy el que hace el censo de la cantidad de efectivos que hay. Si uno se le muere, digamos, un pariente o un amigo, y se pone agresivo con el médico, que por lo menos haya un policía que te defienda. Eso no está mal. El tema es si eso es lo único que hay. Digo, y no evaluamos falta. No. Faltan muchísimas cosas. Y la gente está violenta en todos los ámbitos. En los colegios que le pegan a los docentes, si el alumno repite el grado. Hay un problema social muy importante. Yendo al problema social, digamos, acá un importantísimo porcentaje de embarazos sin control que caen en el hospital público. Hay mucha gente que se droga, cae en el hospital público. Pero esto no es un problema de clases bajas. Si vos te compraste un lindo autito y tu manera de descargarte del estrés es correr picadas y la excesiva velocidad, por más que tengas la mejor obra social, en el momento del accidente vas a caer en el hospital público. Como que de alguna manera el hospital público es la red de contención de muchos males de esta sociedad. Ahora vamos a poner el aire a María Rosa, y en ese instante, mientras escuchamos a una enfermera que ayer se paró ante la asamblea, no milita en ninguna organización sindical, en ninguna estructura sindical. Es María Rosa. María Marta, perdón. María Marta. Bueno, ella lo que expresó ayer fue: hay que salir a la calle. Sí, aparte de estar aquí en la asamblea, vayamos a la calle. Hablemos con la comunidad. Informemos qué ocurre. Y fue una de las que abogó también para que, si es el paro por tiempo indeterminado, no se transforme en un tiempo vacacional, sino de laburo, porque la situación ya es insostenible. La escuchamos a María Marta. Salir a la calle, que la gente nos escuche, que nos vea, los reclamos que hacemos, porque en realidad todo el beneficio son para ellos, porque lo que yo dije acá en la reunión, uno estudia para poder ser solidario con la gente, para poderle darles una respuesta, para poder aliviar sus dolores y todas esas cosas, pero acá el gobierno nos pone como rehén porque no nos da todo ese elemento que nosotros necesitamos, el consumo, los profesionales. Vos veniste un día, un fin de semana acá, es un desastre, porque no hay profesionales. Veniste un lunes acá, hay un médico, ¿no? Si hay dos, para toda la población que hay acá en Moreno, es imposible. Es imposible. ¿Qué opinión te merece tanto la política de salud de la provincia de Buenos Aires como también la gestión del municipio de Moreno? Porque si bien el municipio de Moreno no es responsable del hospital Mariano Luciano de la Vega, pero estamos en un marco, en un contexto determinado. La maternidad todavía no arrancó a pleno y las unidades sanitarias tienen sus deficiencias. Entonces, en los dos aspectos, ¿qué te parece la provincia y qué opinión tenés acerca del municipio de Moreno? Mira, yo lo que te puedo decir es que yo estoy en un lugar de ginecología y es devastador. Es muy devastador lo que es del hospital, porque la población viene acá y no hay, como quien diría, algo que lo pudiera. Ahora se abrió una maternidad acá por San Miguel, por el cruce Castelar, por Jujuy. Pero no hay internaciones, entonces todo se viene acá, todo, y esto es un caldo, algo que no nos alcanza a los profesionales, no nos alcanza las camas, no nos alcanza la medicación, los insumos que tenemos, hasta la ropa de cama, a veces hasta la limpieza. Hay poca gente también en limpieza para mantener el hospital limpio. Así que es muy, muy degradante lo que se está pasando en este hospital. El doctor Friedman, que había charlado con nosotros ayer, dice en la última parte, el tema son los embarazos. Los embarazos adolescentes son embarazos muy complejos. Entonces, el hospital funciona como una fuente de contención que ya no contiene. Si son embarazos de riesgo, lo que uno tiene que pensar es que algo está sucediendo en las unidades sanitarias en el tema de control. Que no alcanza solamente con un programa que obliga a las chicas, a las jóvenes, a hacerse los controles para obtener un beneficio. ¿Sí? Es mucho más que eso. Y merece ser observado en la dimensión que lo están diciendo las autoridades del hospital. Bueno, esta enfermera va a hablar de lo que ella, trabajando en el área respectiva, ve y se asusta y se pregunta hacia dónde marchamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los barrios? Lo que decía Retuerto hoy, ¿no? ¿Cómo, qué sucede en los barrios? Y es mucha militancia, pero en realidad puede haber mucha gente, pero no necesariamente la cantidad expresa que se milita, y si se milita, ¿en qué dirección? ¿Hacia dónde? ¿Con quién? ¿Cuál es la intervención que se da? Bueno, escuchen lo que dice la enfermera, porque es sustancial para seguir pensándonos. Sí, y de menores de 12 años. Menores de 12 años. De 12 años. Yo recibo gente en mi servicio que vienen acompañada con las madres y de 12 años. Así que hay una ignorancia, es decir, no hay un conocimiento de cómo cuidar a esos chicos, ¿no? Porque son gentes muy indigentes, muy, muy pobres. Pobre, eso no es nada, pero pobre en conocimientos, en educación, porque tanto que se habla de la educación primero y la salud, pero lo que menos hace el gobierno es eso. No se dedica, no se preocupa en la salud, ni tampoco en las escuelas. ¿Cómo, vos me decías, chicas de 12 años, son nenas, 12 años embarazadas, que no tienen, sí, la posibilidad de elegir? Y que tampoco el hospital tiene las herramientas como para atender a esas criaturas. Porque hay un género de violencia a veces en los propios hogares. Que no me quiero meter en ese tema, ¿no? Pero a veces es dentro de la intrafamiliar. Sí, eso, eso. Fíjese que... perdón. No es un cuestionamiento al modelo o al sistema. Ella lo que está diciendo es, llega una niña de 12 años embarazada. ¿Qué hacer? ¿Con quién dialogar? Esta enfermera. ¿Cuál es el abordaje interdisciplinario? Todo aquello. Es esto lo que no existe como red. Porque no hay una dimensión de el problema y las consecuencias sociales. Hacia allí apunta entonces lo que hicimos ayer en el hospital. No es solamente decir lo que materialmente falta, sino lo que no está en la agenda y lo atraviesa todo el tiempo. Son las descomposiciones sociales. Y habrá más chicos. Bueno, lo leyó hoy a la mañana Cintia en la apertura de este programa. Lo que significa la vida. Nos vamos, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.